dulce alma, que eso da sentimiento. De esos ojazos negros de blanco fulgor, que me dominan e incitan al alma, eres un encanto, eres mi ilusión. Necesito un ansioso de alma.